llamo Dylan y somos de la Red de Arte. Estamos haciendo un post y le queremos hacer una palabra. ¿Cómo utilizas la radio? ¿Cómo la utilizo? Eso hay que petetearlo un ratico y dejarlo estructurado para poder modularle a la persona que me está hablando. Porque si yo no lo aprieto un rato, no se escucha entrecortado. Entonces hay que apretarlo un ratico. O muchas veces le dan una mantel. Una mantel solamente también tiene que ser oprimido. Un mantel es como un celular. ¿Cómo contestar? Sí, pero le toca, siempre va a traer esta partecita acá que es un PTT. Le toca PTT apretarlo un ratico. Un ratico, mientras que habla, usted modula. Mientras se está modulando, se tiene que apretar el PTT un rato mientras que habla. Ah, mientras que habla, uno le aprieta el coso. Muchas gracias. Sería. Otra pregunta. No, ninguna. ¿Ninguno tiene más preguntas? Y yo me llamo Camilo y le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cómo utiliza la radio? La radio para escuchar las noticias, para enterarme de lo que está pasando en Medellín, porque no tengo tiempo de ver televisión. ¿Y ya? No más preguntas. No, no tengo más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenos días, yo me llamo Isabela, soy de la Redacti, quiero hacerte una pregunta, ¿cómo usa la radio? La radio, pues generalmente uno la usa para escuchar información, pues estar como informado. Y la otra también es como por diversión, escuchar música. Gracias. Hola, me llamo Camilo y vengo de la Red de Artes, así. Y estoy haciendo un Fox, ¿o era por? Vox Pop. Ah, Vox Pop, y le quiero hacer una pregunta. Dime. ¿Usted cómo utiliza la radio? Radio. ¿Cómo la utilizo? Pues la prendo y escucho una emisora. ¿Y cómo se llama la emisora? Radio Tiempo. ¿Y qué dan en Radio Tiempo? Música. ¿Y qué dan en música? ¿Qué tipo de música? Música romántica, popular, pues de todo un poquito. Bueno, ahora sí. Listo, gracias. Gracias. Llamo Isabela. Soy de la Red Arte y yo le quiero dar una preguntita, o sea, ¿para qué usa la radio? ¿Yo para qué uso la radio? Para escuchar música, ¿para qué más? Ya, ¿qué más me va a preguntar? Gracias.